la comunidad de usuarios de cannabis ya establecimos, logramos establecer en la Corte Suprema que cultivar cannabis en Chile es legal para uso personal. Eso falta que se operativice en la práctica. Como se sigue criminalizando al cultivador, hoy día estamos en una situación donde hemos presentado un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de aquí en Concepción, también se ha presentado en Santiago, y esto se va a sumar la mayoría de los usuarios de casi todas las ciudades del país, donde se va a solicitar que nos protejan del actuar de las policías, los carabineros y el Ministerio Público, porque la soberanía personal no puede ser transgredida por el Estado. Cuando uno no causa daño a tercero, no puede ser criminalizado. Lo mismo aquí estamos en esta marcha hoy día, además, porque la soberanía personal y la soberanía colectiva de los territorios, de los pueblos, es aquello que tenemos que defender, pero con el levantamiento ciudadano, el despertar ciudadano, el que va a permitir reordenar un modelo que hoy día nos está dañando a todos.